Nosotros, que la primera tarea fue salir a caminar 15 minutos como pareja. Ayer, ¿cuál fue la tarea? ¿Alguien recuerda? ¿Qué tenían que hacer ayer? A ver, ¿cuál? Sí, recordar algún detallito, algún dato curioso cuando eran novios, y también el otro detalle era alguna curiosidad que les pasó en los primeros 3 años de matrimonio. Hoy tenemos una tarea nueva y es la última de estos días que vamos a tener. Usted va ahora a hacerle un regalo a su pareja. El regalo no tiene que ser costoso, es un detalle que la pareja sienta que usted la conoce o lo conoce. Puede ser su helado favorito, que quizás él pensaba que ya a usted se le había olvidado. Puede ser hasta el periódico, regálele y póngale la sección que a él le gusta del periódico al frente para que él vea que usted sí sabe cuál es la sección. Regálele quizás un libro de lo que a él le gusta leer, pero un detallito sencillo puede ser posiblemente la crema humectante que la señora usa y que ya se le está terminando. Algún regalito, algún detallito bonito, alguna tarjetita que puedan salir. O llévela a su tienda favorita. Dígale, mi amor, mira, vamos a salir un momentito. Y llévela y déjela en la puerta de la tienda. Ore antes de que ella se baje para que el Espíritu la dirija mientras está en la tienda, ¿verdad? Y gaste menos. Pero esos detallitos siempre son bonitos. Nosotros creemos que un detalle cada semana, un detalle cada 15 días, le da ese toquecito, ese saborcito especial a nuestros matrimonios. Y por eso hoy queremos hablar sobre detalles. Por eso nosotros quisiéramos compartir algunas cosas que no son costosas, o sea, no tienen ningún precio prácticamente económico, pero es lo que ayuda a que el matrimonio pues pueda mantenerse vivo, pueda mantenerse en ese lugar. Una de las cosas que nosotros dijimos antes de ayer, pero queremos volver a recordar hoy ya en el aspecto de detalles, es que saquen un día para compartir juntos como pareja. Puede ser, por ejemplo, un jueves, que ya que estamos los miércoles en la iglesia, estamos los viernes en la iglesia, estamos el sábado en la iglesia, hemos escuchado personas, pastor, el único momento que tenemos para compartir juntos es en el fin de semana, pero el fin de semana están todo el día metidos en la iglesia. Nosotros mismos estamos desde las 10 de la mañana en la iglesia. A veces para nosotros es el día más largo de toda la semana. Salimos a las 12 de la noche de la iglesia. Porque los muchachos quieren que irse a cenar, que hay un social en la iglesia, que hay una actividad recreativa. Y tiene uno que quedarse con la tribu ahí porque también ellos es el único día que pueden compartir con todos los amigos de la iglesia. Entonces ese día no puede usted sacarlo para que sea el día de la pareja. Sería bueno un día en la semana, un martes en la noche, posiblemente un jueves en la noche. A veces, hemos mencionado a veces el domingo, pero hemos encontrado, especialmente en las parejas hispanas, que el domingo es el día de lavar. El domingo es el día de cuadrar las cosas. Entonces, el domingo no creemos que sea el día porque la gente está como poniéndose al día con las cosas de los niños de la escuela para el lunes y todo eso. Pero un día en la semana, un martes, un jueves, que puedan salir como pareja. ¿Qué van a hacer cuando salgan como pareja? Pueden ir a comerse un helado juntos. Pueden ir a cenar juntos a algún restaurante. No tiene que ser caro, puede ser los tacos con... ¿Cómo se llama? Con el steak ese que viene así, cotitico, que trae cilantro y esa cosa. Con la carne ¿una qué? Asada. Con la carne asada, una cosita, ¿ves? Una carne asada vegetariana. Pero esa salidita juntos le va a dar como un toquecito especial a nuestros matrimonios. Me gustaría añadir algo acerca sobre las salidas entre pareja. Y creo que es bueno que no olvidemos que nosotros somos familia. Las familias se componen de los esposos y los hijos. Muchas veces creemos que para estar como pareja juntos o para compartir como familia hay que salir de la casa. A veces no es necesario ni salir de la casa. Usted puede hacer un proyecto aún dentro de su casa, aún en el jardín de su casa, si lo tiene. Por ejemplo, en casa es tradición que los domingos se haga sancocho. Vegano, pero es sancocho. Pero hay gente que también le gusta hacer una parrillada, hacen algo en el balcón o en el patio de la casa. O sea, el asunto es poder compartir juntos, que sientan que están haciendo algo diferente a lo que hicieron durante la semana. Ahora, las mujeres que les recomiendo, las mujeres que trabajan, se les hace un poco más difícil, por eso dejan el domingo para hacer todos los quehaceres de la casa. Recomendación. Lo más fácil es que usted haga un organigrama de la semana y ponga una actividad para realizar cada día de la semana. Y se le va a hacer mucho más fácil. Cuando llegue el domingo usted tendrá par de cositas que hacer que las puede resolver en 2 horas y ya está. Ahora, usted puede decir, bueno, el lunes es el día de yo arreglar los uniformes. O el domingo voy a sacar 2 horas para arreglar los uniformes de los muchachos, la ropa del trabajo y ya está. El martes voy a organizar, digamos, o a desempolvar la casa. El miércoles voy a hacer tal cosa, el jueves voy a hacer tal cosa. Pero planifique cada día para que cuando llegue el domingo las tareas que tenga que hacer para el domingo, le tome 2 o 3 horas y ya tiene el resto del día para compartirlo, para usted relajarse, para usted sacar tiempo para usted misma. Y también que todos colaboren. Si el domingo es el día de la limpieza, vamos a colaborar todos en la limpieza y terminamos todo más rápido y podemos salir todos juntos también a compartir. Que el esposo pueda colaborar, que los hijos también puedan colaborar y vamos a suponer, toman la mañana, arreglan todo y ya tienen la tarde y la noche para poder compartir juntos como pareja. Otra de las cosas, otro de los detalles que son saludables para los matrimonios es que puedan cenar juntos, aún en casa. Discerniendo la cena porque desayuno y almuerzo es complicado en el país sí, donde vivimos. Y normalmente en el desayuno ya vamos camino a llevar a los muchachos para la escuela y no estamos todos juntos. A veces el esposo sale primero, a veces la señora sale con los hijos, en el almuerzo está cada uno en sus labores, pero normalmente la noche para la hora de la cena traten de cenar juntos como familia. Y en el comedor, no en la sala mirando televisión. Exactamente, y sin los celulares. Exacto. Porque si estamos los cuatro en la mesa, en el caso de nosotros somos cuatro, estamos los cuatro en la mesa y cada cual está con un teléfono celular, no estamos cenando. Estamos en el mismo espacio, pero en mundos totalmente diferentes. Que puedan cenar, que puedan dejar los celulares a un lado y entonces puedan compartir. Y allí el propósito de esa cena es que puedan interactuar con lo que les pasó en el día. Porque es el momento para uno poder comunicarse y poder compartir lo bueno, lo negativo que pasó durante ese día. Exacto, es la mejor manera, es el tiempito, es como, digamos, el consomé del día. Vamos a aprovechar esos momentos para hablar de las cosas que pasaron, pero no para formar discusiones acerca de las cosas que pasaron, sino para buscar soluciones. Ni para que la esposa le diga al esposo, mira, la niña se portó mal hoy, entonces dile algo. La cena no es para eso. El propósito es compartir, porque hemos notado que los matrimonios están pasando mucho tiempo solos. Ya no comparten ni... Y cuando comparten, no están compartiendo, están allí cerca, pero no están realmente juntos. Lo hemos notado hasta en las iglesias. La gente llega a la iglesia, el padre, que es el pastor, como el caso de nosotros, se va por un lado, la madre se va por otro lado, la Laura, que es la grande, se va por otro lado a sentarse con los amigos, y la Gaby también se va por otro lado. Entonces ya ni en la iglesia estamos compartiendo juntos. Y una de las cosas que hemos tratado nosotros de trabajar es que si hay alguien que le está buscando el lado a Laura, tiene que sentarse donde está la mamá, ahí con nosotros, que sienta que él no está sentándose con Laura, que está sentándose con la familia Cruz Ovalles, porque eso le da pertenencia, le da seguridad y deja saber que aún en la iglesia seguimos siendo familia. En el caso de nosotros es muy difícil, por ejemplo, yo voy a cumplir casi 20 años en el ministerio como pastor y me he sentado quizás a escuchar una predicación no más de 12 veces en 20 años. O sea, yo nunca me he sentado con Menchi prácticamente, y cuando me siento, Menchi ya me quiere botar del asiento. Literalmente lo quiero botar del asiento porque no estoy acostumbrada a que él esté sentado en la iglesia al lado mío, porque es como si tuviera hormigas encima, no se puede quedar quieto, le cae un estado de ansiedad y empieza a moverse, que digo, ¿sabes qué? Vete a hacer algo, aquí tiene que haber algo que hacer en la iglesia, pero vete tú, escucha donde tú quieras, pero al lado mío no. Porque uno comienza, ¿y por qué que no suben? ¿Por qué no comienza la música? Exacto, y uno preocupado, no está mirando tranquilo. Para atrás y toda esa cosa. Entonces, porque uno siempre está al frente, ¿ve? Entonces, pero sería lindo, no sigan el mal ejemplo de nosotros, sería lindo que la familia puedan sentarse juntos en la iglesia. Nosotros creemos, por ejemplo, mi filosofía como pastor, yo no tengo problema con que los muchachos griten en la iglesia. Si gritan duro, yo grito más duro. porque yo prefiero que estén gritando en la iglesia y no drogándose en la calle. Esa es mi filosofía como pastor. O sea, yo no tengo problema con los muchachos, ningún problema, porque yo prefiero tenerlo ahí en la iglesia. Entonces sería bueno que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a sentarse en la iglesia, que ellos aprendan a respetar la iglesia, que ellos aprendan que la iglesia no es el parque, no es un lugar para comer, no es un lugar para jugar iPad, no es un lugar para... No, ellos tienen su espacio, búsquenle la forma, escríbale en un papel más o menos las palabras más comunes que el pastor dice en un sermón, para que ellos estén pendientes a estar escribiendo allí. Mira, y dijo Dios, y pónganlo, pero trate de que nuestros hijos se conecten con la iglesia. Y es muy importante que una de las formas de conectarse con la iglesia es que se sienten juntos como familia en la iglesia. A veces yo he llegado a la conclusión que los diáconos y las diaconisas se van a perder en la iglesia. No se van a salvar ninguno, porque están atrás de los hijos de nosotros buscando a los muchachos y usted sentado como un turista. No, no, no, el que lo parió que lo cuide. ¿Me entiende? Entonces, usted tiene que estar pendiente a sus hijos. Nuestras hijas se sientan con nosotros y la gente quiere, ay, que mira, usted sabe que los hijos, los pastores, ay, que mira el pelo a Gaby, ay, que déjame cargarla, no, cárguela después que se va, que después que termine el culto y donde yo lo vea. Yo tengo un lema, lo tenemos nosotros, el lema es DTA, Don't Trust Anybody. Nosotros no confiamos nuestros hijos a nadie. Ni a primo, ni a tío, ni a amigo, ni a vecino, ni a hermano, no, no, no, no. Todo el mundo lucha con algo cuando llega a la iglesia. Y yo no sé cuál es la lucha suya. Y como yo no sé, yo estoy pendiente a mis hijos. Las nenas no van solas al baño. No, no, no, no, no. Usted no sabe quién entra a la iglesia. La iglesia es un lugar público. Usted tiene que estar pendiente a sus muchachos. Escúcheme bien. Aunque usted trabaje, no confíe en nadie. Pregúntele a sus hijos. No permita que las niñas pequeñas, nosotros le decimos a la Gaby, que tiene 6 años nada más, usted no le da besito a nadie. Usted no se siente en la pierna de nadie. Pero eso se enseña, familia, cuando comen juntos. Cuando comparten un momentito como familia, usted debe plasmar en el corazón de sus hijos cuál es la filosofía, cuál es el sueño que usted tiene con ellos. Pero si nunca comen juntos, entonces el iPad, la televisión, el celular le va a enseñar las cosas. Y ni el iPad, ni la televisión, ni el celular saben criar muchachos. Usted que tiene que poner atención, usted tiene que saber lo que ellos están viendo en el teléfono celular. Mire, familia, no confíe en nada ni en nadie. Revísele el teléfono celular. Usted tiene que tener la clave de ese teléfono. Mientras esos muchachos estén en la casa, usted tiene que saber la clave de ese teléfono. Porque si usted no lo sabe, va a llegar un momento que el enemigo le va a llevar a los muchachos. Y antes, en el tiempo cuando yo era más joven, que eso fue los otros días, eran las muchachas que enamoraban a los muchachos. Y los muchachos a las muchachas, ¿cierto? Ahora son muchachos enamorando muchachos. Y las nenas enamorando a las hijas de nosotros. Usted tiene que estar pendiente a eso. Usted no se puede hacer el loco. Usted tiene que revisar los teléfonos, tiene que revisar el historial de la computadora para saber si están viendo pornografía. Si usted no abre los ojos, cuando venga a abrir los ojos, el enemigo ya nos ha llevado nuestros hijos de la iglesia y también de la casa. Y la mejor vacuna para evaluar lo que está pasando es que ustedes puedan sacar un tiempo juntos como familia y un tiempo juntos como matrimonio. Nosotros, Laura tiene 17 casi ya, ahora en septiembre, la Gaby va para 7, pero nosotros hablamos lo que queremos para nuestras hijas. Mira, estoy viendo que esto como que no va bien, trabájale por ese lado. Y yo, me dice, mira, entonces empuja tú por este lado. Y las nenas ni se imaginan que nosotros estamos más cuadrados que ellas. Y estamos pendientes a eso. Y ellas lo notan. Porque cuando uno dice no, el otro no dice tal vez. El otro dice no, aunque yo hubiese querido que fuera que sí. Pero cuando uno dice no, el otro tiene que apoyar ese no. Si no estoy de acuerdo, no es al frente de las nenas que lo decimos. Es en privado después. Óyeme, pero yo creo que fuiste muy duro. Esas muchachas tienen una semana que no salen. ¿Por qué no lo dejaste ir a comer con los muchachos en la iglesia? Entonces ya uno lo conversa para el próximo, no para ese. Porque los muchachos a veces conocen más a los padres que lo que los padres conocen a nuestros hijos. Por lo tanto, volvemos y repetimos, saque la cena especialmente, es para sentarse a compartir como familia. juntos, sin celulares, sin televisión, no en la sala, sino en el comedor, donde esto realmente se come. Y que los matrimonios también puedan sacar una noche para poder compartir juntos. Otro punto que es bastante interesante y en algunos casos es difícil, en el caso de las familias ministeriales, esposa y esposo, es un poquito complicado, pero no imposible de realizar, y es el hecho de irse a la cama juntos, no que se acueste uno primero y el otro llegó dos horas después. Hay que hacer todo el esfuerzo por acostarse juntos, porque en el momento en que ustedes se acuestan, y lo mejor, lo ideal sería que el teléfono celular se quedara en la sala, se quedara en el comedor y no dentro de la habitación. Para que en ese momento que ustedes se acuesten juntos, aunque sean 10 minutos, yo no duro 10 minutos con la cabeza a la almohada, yo despego, a los 5 minutos ya voy llegando a Plutón. Y cuidado. Pero es un momento para que podamos conversar ya solos, no entre familia después de la cena, sino que podamos hablar. Por eso les digo, si no lo han podido hacer, hagan el esfuerzo por poder acostarse juntos, pero que el teléfono celular, ni el iPad, ni ninguna cosa esté en, o sea, nada que pueda interrumpir la conversación entre ustedes. Por eso, hay varios momentos, o sea, los que no pueden acostarse juntos normalmente, como es el caso de nosotros, tampoco sigan ese mal ejemplo de nosotros, porque lo reconocemos, no tratamos, pero es muy difícil. Yo salgo temprano en la mañana, llego tarde en la noche bregando con los santos y todas esas cosas, y Menchi ya en la noche está súper mega archi cansada, y Menchi se acuesta con la gallina, y yo cuando la gallina comienza a acostarse, que yo estoy ya prendido, es trabajando en las cosas de la iglesia, porque normalmente los hermanos para visitarlo no puede visitarlo en el día, porque en el día están trabajando. Entonces, si alguna situación hay con alguna familia de nuestra iglesia, entonces vienen a la oficina para consejería, o yo voy a su hogar, y es en la noche cuando lo puede encontrar, cuando puede encontrar a los muchachos. Entonces, ya en la noche ya Menchi va descendiendo, y yo estoy en ese momento subiendo. Pero usted puede balancear eso. Si no pueden acostarse juntos, porque el plan no es solamente dormir uno al lado del otro, el plan es que puedan tener también ese momentito privado juntos antes de, pero también lo puede balancear saliendo a caminar en algún momento del día juntos. Unos 10 minutitos allí cerca de casa, eso le da un balance a esa falta que está en la noche. Y otro de los detalles que deberíamos tomar en cuenta es no tomen vacaciones separados. Las vacaciones deberían cuadrarla, hacer todo lo posible por cuadrar que sus vacaciones sean juntos. Aunque trabajen los dos, traten de buscar la forma de cuadrar los horarios, algo buscar. Para algunos hemos notado que es un poco difícil, pero no imposible, como decía Menchita. Busque el espacio para que las vacaciones sean juntos. Recuerdo que nos fuimos de vacaciones a Las Vegas, y cuando fuimos allá queríamos conocer el Gran Cañón y todas esas cosas por allí, y Menchi me leyó la cartilla antes de salir. La cartilla fue la siguiente: íbamos a ir, era de una semana completa, o sea que dentro de las vacaciones iba a caer sábado también. Entonces Menchi dijo, bueno, no corbata, no traje en todo el viaje. Y me llenó la maleta de pantalones cortos, y me llenó la maleta de jeans, y me llenó la maleta de tenis, y me puso una ropa para que ni siquiera, aún estado vestido formal, pero que en mi formalidad estuviera informal para subir a predicar. O sea, era para evitar que, ay, mira, llegó el pastor Renaldo Cruz, ah, no, pero vamos a invitarlo a predicar. No, no, no, él no está listo para predicar. O sea, me canceló hasta la predicación. Sí, porque si le doy una media opción, él va a tener la tentación, porque él vive eso. Si por él fuera, estaría todas las horas del día predicando. Y como lo conozco, entonces digo, no hay ropa de vestir en ninguna maleta, ni tuya ni de nosotras, porque igual si llevamos un vestido nada más o una camisa, él se atreve a salir a buscar la corbata donde sea con tal de llegar a una iglesia. Le digo, no, son vacaciones, si queremos vamos a ir a un parque en el sábado, estamos tranquilos y todo lo demás, pero no quiero estar rodeada de nadie, quiero que estemos nosotros nada más. Es algo que es para compartir nosotros solamente, para poder abrir nuestra mente, despejarnos también de todos los compromisos. Y entonces uno educa también a la iglesia, señores, me voy de vacaciones. Si usted se está muriendo, llame al 911, no me llame a mí, que uno no va a resolver nada de eso. Entonces usted haga eso mismo también con el trabajo, porque a veces nos vamos de vacaciones y están llamando del trabajo, que mira que cuál es la clave de tal cosa, que mira que cómo le arreglo esta pieza, la troca que se está cayendo en pedazos, que no, si usted va a estar de vacaciones, son vacaciones literales, no son vacaciones proféticas ni circunstanciales, son vacaciones literales. Váyase con su familia, disfrute con su familia, el negocio no se va a caer si usted falta 5 días, porque si usted se muere, el negocio como quiera va a seguir. Entonces el primer formato no es en el negocio o en la iglesia, es usted el que tiene que asimilarlo. Me voy de vacaciones, voy a disfrutar mis vacaciones, voy a disfrutar mi familia, y ese espacio es súper saludable, especialmente para nuestros hijos, que ellos vean que estamos compartiendo juntos. Decía en el tema de la primera noche aquí en el campamento, que de las cosas que nos gusta de California es la cantidad de parques que hay aquí. Y usted puede irse a caminar con los muchachos, y una de las cosas que más todavía nos llama la atención es que aquí en el campamento la mayoría de los muchachos nosotros no tienen internet. Y eso hasta ayuda más a compartir un poquito más. Hay opciones de usted comprarlo y todo eso, el wifi, no lo compre, y al marido menos, para que puedan compartir juntos, porque es necesario que uno pueda tener ese espacio como familia. Cuando usted planifique las vacaciones, por favor, no caiga en el mal que está cayendo la mayoría de familias, aún dentro de nuestra iglesia, y es lo que he notado más. Revisando las redes sociales, digo, pero ¿cómo es posible que yo pueda irme con mi esposo y tirarme tremendas vacaciones a otro país, a otro continente, y dejar mis hijos o con los abuelos o con el tío o con la nana? O sea, ¿usted tiene corazón para preparar un tremendo viaje y luego decirle a los hijos, mira dónde estuvimos? No. Planifique el viaje que usted vaya a realizar, planifíquelo con sus hijos, aunque se le rompa el bolsillo, pero haga el plan. Nosotros hicimos un viaje en febrero a Egipto e Israel, y Arnaldo, el plan era que fuéramos nosotros dos. Y yo le tengo terror a separarme de las nenas. Entonces empezamos a cuadrar presupuesto, y le digo yo, Arnaldo, ¿tú crees que deberíamos irnos sin hija? A mí me cae un estado de paranoia horrible, y empiezo a pensar en, ¿y si llega a pasar algo por allá? ¿Y si llega a pasar algo por acá? Fue en el tiempo de la temporada ciclónica, que vinieron tantos huracanes, entonces yo me ponía a pensar en un montón de cosas. Ustedes me entienden, las mamás, ¿verdad? Nosotros pensamos en un montón sí, de cosas. Sí, porque las locas se entienden entre ellas. Sí, sí. Sí. O sea, es un montón de cosas. Yo decía, bueno, si nos vamos, voy a dejar con un abogado notario, voy a dejar notarizado una carta que diga que si llega a pasar algo, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, maquinando mil cosas. Entonces finalmente dice Arnaldo, bueno, Menchi, vamos a hacer una cosa. No me gustaría que después las nenas estén viendo las fotos de nosotros allá o los videos de nosotros allá y que ellas se hayan quedado en ese viaje. El viaje es costoso, Arnaldo hizo un super mega archi sacrificio y nos fuimos los cuatro. Las nenas vinieron de allá encantadas, le contaban a sus amigos. Gabriela, que solo tiene 6 años, ella cambió su percepción de quién es Jesús por completo. Así que las vacaciones, cuando las planifique, aunque usted se vaya a la Patagonia y a la puntita de Sudamérica, hágalo con sus hijos, lleve a sus hijos, porque sus hijos van a tener algo que contar. Convierta de sus salidas que se vuelvan momentos especiales en la vida de sus hijos, que cuando sus hijos sean grandes, ellos puedan recordar y decir, wow, me recuerdo cuando papá y mamá me llevaron a tal lugar, ah, yo fui a tal lugar. O cuando sus amigos estén conversando de algún lugar del mundo, ellos digan, ah, yo fui, papi y mami me llevaron. Es una satisfacción no solamente para sus hijos, es una satisfacción para nosotros que con esfuerzo, con mucho sacrificio, planificamos vacaciones juntos, no solamente nosotros dos. Y miren, señores, esto es sencillo. Cuando se habla de vacaciones, todo el mundo tiene que pagar el precio. Menchi mencionaba ir 4 personas, 14 días. Fuimos a Egipto, fuimos a Jerusalén, fuimos a Israel, fuimos a Jordania. Todo eso conlleva un costo alto. Entonces vino el decreto de Nabucodonosor. Nos sentamos los cuatro y dijimos, durante los próximos 6 meses no hay salida sábado en la noche a ningún sitio. Porque una salida común, una familia sencilla, se van $100 un sábado en la noche, tranquilo. Así con el espíritu, usted respira y ya le han sacado 100, tranquilito, en una cena de sábado en la noche. Pero cuando usted calcula ese sábado en la noche de 100, ya son 400 al mes. Calcúlelo ahora por 6 meses. Se da cuenta que ya usted por lo menos tiene pasaje y medio de uno de los que van. Y bueno, no hay salida por los próximos 6 meses, sábado en la noche. No hay paseo en los próximos 6 meses. Y le pregunté a cada uno, hermana Menchi, ¿usted quiere ir para Egipto? Sí, yo quiero ir para Egipto. Hermana Laura, ¿usted quiere ir para Egipto? Sí, yo quiero ir para Egipto. Hermana Gaby, ¿usted quiere ir para Egipto? Sí, yo quiero ir para Egipto. No hay nada sábado en la noche. Y cuando vinimos a darnos cuenta, ese sábado en la noche de esos 6 meses, nos pagó las dos nenas. Increíble, señores. Lo que ahorramos de esos sábados en la noche, pagó prácticamente a las nenas. Pero todo el mundo tiene que pagar el precio cuando nos vamos de vacaciones. Y las nenas tienen un ritual que también lo presupuestamos cuando salimos de vacaciones. Cada una de ellas, a cada país que van, traen un llavero, un keychain, de recuerdo de que estuvieron en ese país. Y entonces ahora estaban ellas, antes de venir para acá, sacando, revisando si tenían el llavero, si lo pudieron comprar el año pasado cuando vinieron aquí a California, y revisando si lo tenían y todo. Y todo eso es bonito. Y verlas, nosotros estábamos contentísimos verlas a ellas sacando sus llaveros y diciendo, ay mira, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal sitio? Esos recuerdos siempre van a quedar en la vida de nuestros hijos. Pero a veces hay padres que salen y se olvidan de los muchachos. Que usted salga una vez como pareja, un retiro matrimonial, un crucerito así, ahí en el lago, ahí camino a Alcatraz, y tránquese ahí en la cárcel de Alcatraz, aunque sea con 2 horas con la doña. Eso no es malo. Pero que en toda la salida los muchachos no estén incluidos, eso no es saludable como familia. Muy bien, otro detallito más. Agarre ahora, que ahora vamos a agua profunda. No se cohiba, familia, no se priven de la bendición del sexo. Ese detalle muchas veces es descuidado. Ya eliminemos el cuento ese de que me duele la cabeza. Eliminemos el cuento de que mira, que estoy muy cansado. O no solamente que sea un cuento, a lo mejor usted tiene dolor de cabeza. Sí. Ahora, ¿usted ha probado que el sexo le quita el dolor de cabeza? Haga el intento. A mí me funciona. Se le van todos los males. Los calores, los sofocones, el dolor de cabeza, que le dolía la cadera, que le dolía la rodilla. Mire, se le va de una vez. Cuando nosotros nos casamos, bueno, cuando Menchi me amarró, nosotros diseñamos la decoración de la boda. Nosotros hicimos la decoración de la boda. Nosotros montamos la decoración de la boda. Y después nos casamos. Cuando íbamos en el carro para lo que iba a ser la luna de miel, hermano, qué desbarate. Parecía yo sobrino de Sara, me estaba descascarando. Y Menchi iba ya durmiendo. Y digo, bueno, esto será la próxima semana. Yo no sé, escúcheme, yo no sé. Cuando esa puerta hizo así, ¡pam! Y cerró. Que yo me di cuenta que esa mercancía era solamente mía. A mí se me metió un gozo. Yo comencé a cantar el cántico de Moisés del Cordero de una vez. Porque eso hace la intimidad, familia. Mire. Bueno, no quería decirlo, pero ya pequé. Okay, cuando una doña está con la carota aburrida todo el tiempo, busque que está floja la cosa. Cuando el esposo todo es cascarrabia y todas las cosas. Mire, nuestra conclusión, la nuestra. Esto no hay base bíblica, la nuestra, experiencia nuestra. Cuando una mujer tiene, no la privan de ese privilegio de la intimidad, esa mujer cocina bueno, esa mujer lava bueno, esa mujer plancha bueno, esa mujer atiende a los muchachos bien, porque la están atendiendo también a ella. Familia, no se priven de ese momento especial. Pero cuando una gente lo ve cada 2 semanas, y entonces cuando viene, entonces viene medio flojo también. Entonces es un problema serio, señores. Pero cuando se comparten, cuando tienen ese momentito, no tiene que ser un asunto prolongado. Ese toquecito, eso es bueno. Hay gente, voy a hablar de pelota un poquito, porque necesito hablar en parábola por lo vegetariano. Hay gente que son jonroneros en la intimidad. Jonroneros. Sí, usted sabe que en pelota tiene tres bases, primera, segunda y tercera, y el home. Yo creo que entonces, mejor hablas de fútbol. Bueno, hay quien, ¿cómo se diría entonces? Que mete todos los goles. Hay gente que mete todos los goles. Vamos a hablar de eso. Pero hay gente que lo único que hace es correr en la cancha. Exacto. Pero por lo menos está corriendo, ¿cierto? Entonces, el que mete los goles, alábelo. Y el que está corriendo en la cancha, alábelo también. Eso es parte de esa intimidad. Disfrute ese momentito. Gócense juntos. Esposo, propóngase solamente hacer sentir bien a su esposa. Si usted logra hacer sentir bien a su esposa, la doña automático, por default, va a hacerlo sentir bien a usted. Y le doy una buena noticia. Los hombres no hay que hacer muchas cosas porque nosotros estemos en el gozo. La cosa se complica de aquí para allá. ¿Eh? Porque la doña le suena el teléfono y hay que comenzar de cero. Por eso es que me dice que dejen los teléfonos afuera. La doña grita un muchacho y ya usted, si ya estaba casi llegando a la Canaán y gritó el muchacho, lo regresan otra vez para Egipto. Entonces, a comenzar de cero otra vez. Entonces, pero ese momentito, ya cuando la esposa está contenta, la esposa automáticamente va a permitir que su esposo también esté contento. Y va a mostrar ese interés, esa satisfacción al hacerlo. Por lo tanto, un detalle muy importante en el matrimonio es no se priven de su intimidad. No sé en qué... A ver, les comparto el método que nosotros hemos estado utilizando últimamente. Siempre tenemos miedo de que los hijos se enteren, de que los hijos se den cuenta, de que los hijos, wow, sí. Los hijos saben que nosotros hacemos eso. Los hijos saben, los hijos no son tontos. Eso se cae de la mano. Uno no da detalles. Exacto, uno no da detalles. Pero ellos son mansos, pero no son mensos. Ellos lo saben. Ellos saben que ellos vinieron al mundo porque papi y mami tienen relaciones. ¿Qué hacemos nosotros en el caso de Laura? Gabriela todavía no sabe ni un pepino de lo que significa eso. No tiene ni la menor idea. Ella nada más va y le dice a Laura, ¡Laura, mami cerró la puerta! Laura ya sabe y le dice, ven, quédate aquí conmigo. O a veces Arnaldo llega y le dice, Laura, tengo un asunto pendiente que resolver con tu mami, cuida a Gabriela. Ya Laura sabe, pero ya nosotros hemos entrado en ese ambiente a Laura, ya ella conoce el lenguaje y para ella lo único que hace es, ¡ay! Es lo único que dice, pero sabe que es algo normal, es algo natural y el hecho de que ella lo sepa, sabe que entre nosotros existe una buena relación de pareja, una buena relación de amigos. O sea, no convertirlo en un tabú, no seguir formando, haciendo del sexo un tabú, porque no lo es. Dios lo creó. Y la otra cosa es que nosotras, especialmente en el caso de las mujeres, debemos sacarnos de la cabeza que la sexualidad tiene algo que ver con la espiritualidad. El sexo es completamente carnal, no tiene nada que ver con lo espiritual. Usted no puede estar pensando que porque usted va a tener relaciones con su esposo, en ese momento usted se despega completamente de Dios. No, jamás. Si usted se despegara de Dios en el momento en que está teniendo relaciones, entonces usted haría abominación en la cama o en el lugar donde esté, porque su cuerpo no estaría controlado por el Espíritu Santo. Y si usted deja de hacer cosas incorrectas en la cama con su esposo, es porque su mente está dirigida completamente por el Espíritu de Dios. Pero no puede pretender de que o creer que tener relaciones es pecado. No lo es. Es una teoría que se ha vendido durante años. Pero el sexo lo creó Dios. ¿De qué manera dijo Dios que nos multiplicáramos? Solamente hay una manera y es a través del sexo. Y cuando lo creó, el mundo era completamente perfecto. O sea que el sexo es parte de la perfección. Solamente que el ser humano lo ha degradado a través de los años, haciendo cosas que no debería de hacer. Pero si nosotros estamos teniendo relaciones dentro de los parámetros del cielo, usted disfrútelo a plenitud y no lo tenga como un tabú. No hay nada mejor que disfrutar a la pareja, a su pareja por completo, sin restricciones, sin tabúes, sin pensar que estoy haciendo algo mal o estar pensando en las cosas que están girando alrededor en nuestra casa. Como les decía antes de ayer o ayer, cualquier ruido a nosotras nos desenfoca, cualquier movimiento, ya nosotras estamos fuera de foco, entonces el trabajo se hace más difícil para el hombre. O sea, tratar de que una mujer llegue a una buena lubricación cuando nosotras estamos pensando en que tengo que ir al banco, que tengo que cocinar, que los muchachos se van a levantar. O que estoy pecando. o que estoy pecando, entonces usted no disfruta la relación. Es un momento de abrir nuestra mente y disfrutar a la persona que tenemos a nuestro lado. Finalmente, queremos compartir un último detalle. No se prometan solamente fidelidad física. Prométanse también fidelidad emocional. Amén. ¿Qué significa fidelidad emocional? Significa que la pornografía no tiene lugar en un matrimonio donde Dios está. Vuelvo a repetir otra vez, porque andan unas filosofías medias extrañas por ahí. La pornografía no tiene lugar en un matrimonio espiritual, un matrimonio donde Dios está. Cuando una mujer ve al esposo viendo pornografía, automáticamente ya se siente el plato de segunda mesa. Porque está animándose, está motivándose con otra mujer que no es usted. Está pisoteando la estima de la mujer. Y la dignidad de esa mujer. Por lo tanto, señora, señor, y viceversa también. Hay mujeres que están cayendo también en esa situación. No, porque mi esposo no hace nada, entonces yo tengo que buscármela como yo pueda. No, señor. No, familia, no, literalmente no, porque usted está no solamente, aunque no está faltando como infidelidad física, pero está fallando en su infidelidad emocional. Dele a esa mujer el espacio que se merece, dele a ese hombre el espacio que se merece, y yo le aseguro que esos detalles harán del matrimonio una gran bendición. Y lo hemos dejado por último, no para que se le olvide, sino, no porque no es menos importante, sino para que no lo olviden. Siempre oren juntos. Aunque estén prendidos, agárralo por allá y diga, vamos a orar. Y agarre la mano y ore cada uno en una esquina así. Y oren, mira, Señor, hoy quería casi volarle la cabeza, pero tengo que cargar con mi cruz. Dígalo. Pero oren juntos. Porque esa oración juntos va a hacer que el matrimonio nuevamente, como dice la Biblia, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Lo único que elimina el rencor, lo único que elimina ese malestar, lo único que elimina esas incomodidades es siempre orar juntos. Me gustaría compartirles una experiencia rápidamente. Hace creo que 2 años salió una película que se llamaba Cuarto de Guerra, en inglés War Room, una película muy, muy, muy bonita. Me imagino que muchos la habrán visto. Yo no tengo un lugar donde, un pedazo de cuarto, un closet donde pueda hacer un cuarto de guerra. Sin embargo, elegí un lugar en casa. Digo, Señor, voy a probarte. Así que llené mi espacio, secreto, nadie sabe dónde está, y lo llené de muchas peticiones con el corazón roto. Y llené ese lugar de muchas peticiones. Y empecé a despegar una por una cada petición que iba siendo cumplida. Hubo una sola petición que hasta el día de hoy no ha sido contestada. Pero el Señor sabe por qué no ha sido contestada. Haga su lugar. Busque un espacio donde usted pueda encontrarse a solas con su Dios, no solamente en pareja. Y allí esas peticiones que usted tiene, esas cosas que quiere conseguir con su esposo, póngalas en ese lugar. Y ustedes verán cómo van a empezar a ver bendiciones derramándose del cielo. A lo mejor uno dice, pero qué absurdo pegar una petición en una pared o debajo o detrás de la ropa o en algún sitio. No es absurdo. Dios ve su intención, conoce su intención y créanme que contesta mucho más rápido de lo que yo esperaba. Y es un proceso tan lindo porque usted sabe que hay un rincón especial donde usted está haciendo las peticiones a su Dios y no solamente donde las está haciendo, donde están siendo contestadas. Tome de la mano a su pareja y vamos a orar en este momento, un momentito, por favor. Bendito Dios y Padre amado, gracias por tu bendición, gracias por estos lindos matrimonios, gracias por los matrimonios que se toman de la mano allí frente al televisor y al computador. Permite, Dios eterno, que tu amor sea en ellos y que así como tú eres detallista con nosotros, también nosotros podamos continuar siendo detallista con nuestro esposo, con nuestra esposa, aún con nuestros hijos. Bendícenos en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.